perra. Le hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Sí. Anuel. Damn, turn me up. Yo estuve preso 2 años y salí pa' la calle y cogí más poder. Me compré 2 romanos fuletes soldados y le puse Caín y Abel. Mi 19 fuleta botón y tiene las 2 tetas como una mujer. El R te posiciona pintado camuflaje y las balas te van a morder. Vestido de Guchito rojo, las 40 son negros y los cucus son rojos. El Porsche es negro y rojo, y las GC son negros y los números rojos. Mi 27 son rojos, que prendemos los palos y te hacemos un depósito. Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo. Mesacito rojo, la correa y la gafa y las tenis en rojo. El pan 90 es todo rojo, pero las llenas son negras y el flyer es rojo. Paname la rojo, la puta que tengo también viste rojo. FN traspasa chaleco y la tengo engancha caminando tocó. Mi 32 negra y roja, y el traco y el pistol y el micro lo moja. 100,000 LAP, 30,000 la cubana y las piedras son blancas y rojas. Por amarillo en la hoja, por amarillo en mi cuello como Tito Roja. Te pillamos saliendo de la disco y le damos el tronco y se caen todas las hojas. Yo estoy de camino para el gym martillado y empezó con el diablo en la cara. A mí me llegan las GC primero que a Kanye y antes que a Mozart la para. Compré la ventana y con la puerta suicida te sangre a prueba de bala. Y la baby se hizo completo pero y se parece a Sofía Vergara. Luis Suprinito rojo. Las 40 son negros y los cucus son rojos. El Porsche es negro y rojo. Y las GC son negros y los números rojos. Tu 27 son rojos. Que prendemos los palos y te hacemos un despojo. Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo. Mensajito rojo, la correa y la gafa y las tenis en rojo. El pan 90 es todo rojo, pero las llenas son negras y el flyer es rojo. Paname la rojo, la puta que tengo también viste rojo. FN traspasa chaleco y la tengo engancha caminando tocó. Color sangre rojo, fui donde el brujo y me hizo un despojo. Se lo dejo rojo, ese toto a tu jeva si yo te la cojo. Se puso bellaca, tremenda bellaca y así que la mojo. Le puse este bicho en la boca y tú sabes me lo dejo rojo. Dice tengo el maestro que ustedes rapeando toditos son flojos. Que yo sí que le meto y que siga matando rompiendo mi antojo. Por más que me tiren cabrones ustedes saben no me enojo. Fumo, fumo, fumo, fumo y fumo y si le te contacto mis ojos son rojos. Me paso quemando la hoja, haciendo lo que se me antoja. Si viene jodiendo y si viene fronteando la white y te la pongo roja. Mi gente yo vine se moja, es mejor que tú sabes lo coja. A tu entierro mandamos corona de flores y todas son rojas. Si te duele toma panadol, que así tú te sientes mejor. Pero pa' tus envidias que tú a mí me tiendes, eso no cura el dolor. Si te caíste y te guayaste, úntate mentol. Rojo significa dolor, y a mí me encanta ese color. Vestido de Guchito rojo, las 40 son negros y los cucus son rojos. El Porsche es negro y rojo, y las GC son negros y los números rojos. Mi 27 son rojos, que prendemos los palos y te hacemos un despojo. Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo. Mensajito rojo, la correa y la gafa y las tenis en rojo. El pan 90 es todo rojo, pero las llenas son negras y el flyer es rojo. Paname la rojo, la puta que tengo también viste rojo. FN traspasa chaleco y la tengo engancha caminando tocó. Yeah. Anuel. Austin, baby. Arcángel, pa. Te vas hasta la muerte, oíste, cabrón. Anuel. Yams. Turn it up. Flow Factory. Frapian Elite.